Bienvenido, bienvenida a Salida de Encanta, programa 437 con De Pedro en la Costa. Que te caíste, una señora compraba un ramo que habían cargado para su hermano, que era un tipo que andaba despacio y por fin decidió dar el paso y pedirle a ella que viviera a su lado. Pura casualidad. Siempre nos vino a encontrar, pura casualidad, como siempre nos vino a buscar. Después de incorporarte un poco magullada, un momento de vergüenza, pensando en que te miraban. Apresurada, fuiste a la parada del autobús desde el que un niño saludaba. Pura casualidad, como siempre nos vino a encontrar. De un cartero traía noticias, decía que volvería. El que tú querías, y ese era él, que se acordaba de cómo sonreías. Pura casualidad, como siempre nos vino a encontrar. Pura casualidad, como siempre nos vino a buscar. Pues saludos a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Este es nuestro programa número 437 y hoy, como bien ha indicado el compadre Julius... Me ha costado, pero lo he dicho. Lo hemos conseguido al final, claro que sí. Poquito. Curazao. Pues hoy nos acompaña una vez más aquí en las finas arenas de la playa Wifi, Jairo Zabala, o lo que es lo mismo, de Pedro. Jairo. Muchísimas gracias por hacerme un huequillo en esta playa. Nada, bueno, ya sabes. Que se quitan a gusto, ¿no? Llega uno... Estamos por ponerte la placa. Porque... Llega uno sin dormir aquí, todo bien. Ya se le pasa a uno todo. Bueno, joder. El solecito... Bueno, somos así. Claro. No tenemos otra claro. marca de identidad. ¿Qué te parece la nueva cala que nos hemos alquilado? No está mal, tiene vistas más interesantes. Muchísimo más. No. Claro que sí. Precisamente nosotros pensábamos lo contrario, pero bueno, Jairo es un tío de mundo y puede tener más criterio que nosotros. Y tenéis más gente, antes estabais siempre solos, ¿no? Sí. Y ahora hay más gente aquí en la isla. Ya te digo, estamos mejor que queremos. Claro. Al principio pues nos costó un poco hacernos, ¿sabes? Sí. A estas vistas deslumbrantes de las que disfrutamos, porque tuvimos un poco de síndrome de Stendhal, pero enseguida nos hicimos. Las vistas interiores, ¿no? Son vistas interiores, para uno hacia mismo. Hacia el interior, siempre. Es más para adentro, ciertamente. Bueno, que he venido a hablar de mi disco, que está pasando. Dejadme en paz. ¿Qué está pasando, tío? Momento Umbral de Jairo Zabala, que efectivamente tiene disco nuevo, se titula Casualidades, es un EP que incluye canciones como la que acabamos de escuchar, Casualidades, fíjate. Tú, cantada a pachas con Santi Balmes, uno de los componentes, el cantante concretamente de Love of Lesbian. Y no es la única colaboración, ya lo iréis comprobando a lo largo del programa, no es la única colaboración que tiene el álbum, Julito. No es la última y son la mayoría canciones remozadas de su anterior trabajo, que para mi gusto están muy conseguidas. O sea, yo algunas no desmerecen incluso la original. Bueno, se hace lo que se puede siempre, hombre, ¿no? O sea, hombre, contando de esa premisa. Me decían que el primer comentario con el EP era que pero es que esta gente no tiene nada que ver. Y yo que sí, hombre, que hay un punto de encuentro. Lo vas a ver y que no, ¿cómo vas a meter a este hombre y a este hombre en el mismo y va a sonar bien? Y yo que sí, ya verás. Y no, bueno, claro. Hombre, Santi Balmes no deja de tener su voz súper característica y empasta bastante bien en esa canción. Él me decía, pero ¿estás seguro? Que sí, hombre, que va a quedar bien, que va a quedar bien. Santi, venga, canta. Somos profesionales, claro, otra vez hombre, más. Por supuesto. Pero Santi tiene fama de apuntarse a un bombardeo. Sí. Además es un tío muy creativo. Tiene mucha imaginación y bastante rápido y ágil. Lo cual siempre se agradece. Hombre, claro. Para uno que viene así sin dormir. Yo siempre voy a los sitios sin dormir, ¿sabes? Como... ¿Vienes sin dormir, dices? No, pero ya bien. Me he hecho una siesta aquí en la playa y esto ya... Tengo una energía renovadísima. Vamos a ver. Para todos aquellos que no hayan disfrutado de las últimas, creo que fueron cuatro veces que ha estado, Jairo es un tío de mundo. Es cierto. Un tío muy rodado. Es cierto. O sea, ¿qué va a contar? Pues tiene que venir de algún lado, si no... Claro, no, si no, no es interesante. Además que aquí hay que viajar para llegar. ¿Verdad? Claro. Al final tienes que coger el bote, dejarte caer... naufragar y aterrizar en nuestra playa wifi, que es lo que ha hecho Jairo. Y además tiene el defecto, el buen defecto de siempre cargar e intentar salvar algún instrumento, y además este de madera, es que él ha venido ni que era, le ha servido incluso para llegar y aterrizar. Así es. Por cierto, ¿qué tal el otro día en la Joy? Muy bien, la gente muy cariñosa y, hombre, coincidimos con ese momento Navidad de 300.000 personas. Lo que les toque a ellas. Claro. ¿Sabéis allí o qué? Había 300.000 personas en la calle por los motivos navideños y casi tenemos que suspender el concierto porque no nos dejaba pasar con la furgoneta, pero bueno, por lo demás, todo muy bien. Yo creo que la gente que entró, no sé cómo entraron al concierto, ¿qué tal? ¿Os costó? Bastante, sí. No era el único. Ana y Gemma, testigos de excepción de un nuevo concierto tuyo en casa, que pues también siempre se agradece, pero en fin, uno más de una enorme Me vista. Estás diciendo que soy un pesado, ¿no? No, Dios me libre. Sí, lo único que estoy diciendo es que, joder, en tiempos complejos tú desde luego no te puedes quejar. No. Soy muy afortunado y lo tengo clarísimo, vamos. Sí, descarado que sí. Ahora, pues tienes este sábado 21, tienes un concierto solo en el Ateneo Democrático y Progresista de Caldas de Montbui, en Barcelona. ¿Ves cómo era Barcelona? Sí, yo te lo confirmo. Pues sí. Después, parón navideño y en enero, vuelta al Tajo. No tengo un concierto. Javier Vacas, el ínclito, me ha puesto el día 28 de diciembre tienes algo que hacer. Yo, pues sí, tengo algo que hacer. No, pues pero hay que ir. Hay que ir. Es el Día de los Santos Inocentes. Al Data Lord. Ah, que a lo mejor. ¿Por qué no lo ha dicho? A lo mejor es un bolo fantasma. ¿Qué tío? No, que vamos al continente africano, que vamos a tocar en Melilla. ¿Melilla? Ajá, Melilla. Qué guay. A ver las vallas, a ver cómo están las vallas. A ver qué hay, ¿no? Sí, de todo ver, aquello que sale sí. por la tele, ¿no? Es pues, verdad, no me... Me temo que las vallas últimamente chorrean sangre. Ya, sí, no, está la cosa, a ver qué dice. Cosa complicadilla. Sí, ya te digo. Y no por eso se dejan de pasar. A ver, tronco. A fíjate ver. Los que... O sea, ¿cómo la estarán pasando, no? Putas. La están pasando mal, pero bueno. Descarado que sí. Bueno, a ver si el presidente del gobierno termina de que le hagan ese estudio para ver si cortan o no cortan. Sí. Y se clarifica un poco su cabeza. No va a salir por un pico cuando podía intentarlo él. Ya. ¿Sabes? Es que pero mejor bueno, prueba que esa, llevarlo a lo personal. Ya sabemos bueno, cómo... Bueno, son otros menesteres. Ya sabemos cómo funciona el colega. En fin, Jairo, que tenemos nuevas canciones, ya hemos escuchado una de ellas, escucharemos más. Sí. Y como ya eres veterano, pues no hace falta que te lo diga, pero en fin, sí, sí. Se lo voy a recordar a los compañeros que nos estén escuchando, pues allá donde lo estén haciendo. Vamos a escuchar una de las canciones que nos has traído claro. hoy para compartir con nuestra distinguida audiencia. Pues vamos a poner una canción de Blue Perro. Que, bueno, pues tengo el placer de tocar con músicos en mi banda que son artistas y tienen sus propias formaciones y esta es una de ellas. Vamos con ella. Espero que guste esta canción. No, ¿el qué? ¿Qué? ¿No? ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué te qué? ¿La mujer de quién? No, es que estoy aquí probando a ver si está bien conmutado el cacharro este porque... La deja un poco cao. El otro día entró Jimi Hendrix arrasando con todo. Entonces, lo que voy a hacer es ponerlo bajito. A ver qué pasa. Y ir probando. Entonces, no, pero dale volumen, hombre. Sí, poquito a poco, hazme caso. Que la cosa se subleva rápido. Que esto se encabrita enseguida. Vale, venga. Pues vamos a escuchar a Blue Perro por cortesía de Pedro. Vamos a ver qué ha pasado. Vamos con ello. Espera un momentico. No, estaba ahí. ¿Ves? Won't you want me? Wanna play you? Got no hurry. Now that I've found a just smile. Oh, it's my smile. So come and show me that I won't tell you. Only gonna come through present wishes. Got to relive this warm flame. No crazy flame. As long as I keep on my smile for the present. For the present, looking for you, yeah. Esto era Looking for the Present de Blue Perro, que ya he visto el talento que tiene Héctor Rojo, Luca, Coque, Uma, pues a los componentes de este grupo que va a dar mucho que hablar. La verdad es que el currículo que junta entre todos ellos es de impresión, porque me imagino que Héctor Rojo, Luca Frasca, serán, sí, ¿no? Claro. Todos ellos son músicos, en fin, que han tocado con mogollón de gente. Sí. Y que llevan muchísimos años trabajando y además desde la trinchera, ¿no? Tú corrígeme si me equivoco, Jairo. Bueno, son ahí, yo los considero primera fila de los músicos que con los que puedes compartir momentos gloriosos musicales, ¿no? Son gente muy polivalente y luego, aparte, sobre todo creativa, ¿no? Que como lo acabáis de oír. Y Pipo, que es el cantante también. Claro, por supuesto. Muy bonita esta Looking for the Present de Blue Perro. Eso es. El álbum, por si os queréis quedar con la coplilla, se titula Jazz People. Y no sé, ¿tiene mucho tiempo? ¿Salió hace mucho? No, ha salido hace poco. Lo han estado grabando hace año y medio, pero como son un desastre, ¿sabes? Al final han conseguido sacarlo ahora. Siempre están muy, muy atareados trabajando y bueno, pues os lo recomiendo. Pues nos quedamos con la copla. Por cierto, que tú, Jairo, también colaboras en el disco. ¿Has visto? Poniendo guitarras en unos cuantos temas. En algún tema, en dos o tres, creo. Luego está Uma y el bueno. Están los buenos, ¿sabes? A mí me han dejado. En fin. Bueno, sí. Vamos a dejarlo ahí. Vale. Bueno, y está también Marina Sorín, Nacho Mastreta, está Miguel Maya, está Norman Howe, en fin. Sí, no, cualquiera cosa. Cuidadín. Pues les vamos a seguir la pista de Blue Perro, Jairo. Pues seguirla, por favor. Estupenda recomendación la que nos... El otro día abrieron el concierto de Pedro y yo diciendo, bueno, que ya para ya de tocar, ¿no? Porque ya está bien. Ahora me toca a mí, a ver si se nota. Pero vamos, que tiene un poco las mismas trazas que un poco lo que sabemos de ti. O sea, quiero decir que tú también eres un músico que va con otros grupos o con otros artistas. Pues que la música es un diálogo, ¿no? Entonces, sí, sí. Si no hay ese diálogo, es que como que súper aburrido, ¿no? Llega un momento que yo tenía un amigo que se compró un sistema de grabación en casa y se encerró y dijo, bueno, ya me lo he comprado, empezó a grabar cosas, le vi a la semana y me dijo, es que, ¿qué tal? Dice, pues muy bien, pero ya se me ha secado el cerebro, ya he grabado todo lo que tenía y yo lo que quiero es tocar con gente. Claro. Aparte de que antes de montar de Pedro, de empezar a tocar y de empezar a grabar discos como de Pedro, en los tiempos en los que La Vaca Azul todavía estaba activa, tocabas en un montón de grupos más, como muchos de estos músicos de los que estamos hablando y que estaban en Blue. Pero es lo natural, ¿no? Si eres músico y te gusta la música, debería ser lo natural. Es lo natural, sí, pero no es lo habitual. Mal. Es lo que se lleva. Mal. Ni tocar en otros grupos, bueno, no, cada vez a lo mejor es también menos habitual, o sea, es más fácil encontrarse a un músico que toca en varios grupos, pero sí que es más difícil encontrar que toca en sitios tan variopintos como un bar, una taberna irlandesa, un garito punky y al día siguiente un garito de bueno, jazz. Bueno, gracias al ayuntamiento eso va a pasar mucho menos. Sí. Ya. Es cierto. Poco a poco, es cuestión de tiempo, Jairo. A lo que nos referimos es que probablemente, efectivamente, sí, sería lo natural, pero por los motivos que sean... No es lo habitual. No es lo habitual y me imagino que tampoco tiene que ser fácil. No, claro, nada fácil, pero yo qué sé. Digo, desde la perspectiva de un músico que tienes hambre por aprender, pues es el camino. O sea, tienes que tocar con cuanto más gente... puedas mejor y si puedes tocar con gente mejor que tú siempre, mejor. ¿Y dirías que es tu caso? Sí. Uh-huh. Bien, bien. Una pregunta, una respuesta así... No hay más. Sí. No, te lo digo también porque no siempre es fácil arrimarse a la vera de los que saben más que uno. No, pero es que yo tengo personas. El truco, ¿sabes? Que es botellas de Riberita, ¿sabes? Eso no falla, ¿no? Hombre, para cajas de Ribera y ya verás cómo tocas con quien quieras. No hay problema. No hay yo problema. Se lo digo a la gente, pero no me hace caso, ¿sabes? Porque el jamón es muy caro y luego tienes, y lo, es difícil de mandar. Claro. Pero el Ribera, ¿sabes? No, o el Rioja o yo qué sé, un Toro, en fin. Ya está. Siempre funciona, ¿no? Siempre. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Que os han gustado las botellas? La verdad es que, en fin. Habrá que descorchar, habrá que descorchar. Aunque sea virtualmente. Sí, sí, sí. Ya te lo contaremos cuando las abramos. Muy bien. Vamos a escuchar más canciones de Pedro. Vamos en, a escuchar. En, este, en esta ocasión. Seguimos con este nuevo EP, con Casualidades, Julio, y vamos a seguir pues un poco el orden que hay en el disco. Hemos escuchado el tema que da título al EP, esa colaboración con Santi Balmes, y nos vamos ahora a escuchar You and I, una colaboración con Bernard Fanning. Luego el mismísimo Jairo, el propio Jairo, nos va a contar más cosas sobre este cantante, pero atención a esta canción, también en tiene videoclip, porque es preciosa, chula. Es preciosa de veras. Vamos con ella, se titula You and I, aquí de Pedro con Bernard. Tú y yo, vamos. Tú y yo. Un tuya mía. You and I, tú y yo, Bernard Fanning y de Pedro. Everything found a place when he came into town. Everything turned to gray when he was around. You liked to dance up and down for the sleepy boys. Wave your hands, clap and shout. You and I didn't know what it was all about. You and I what it was all about. 4 days a week trying to tame down the beast. 3 days at least trying to come back up. And as the years tumble by, the cheeky boys show us where and tell us why. But you and I didn't know what it was all about. You and I didn't know what it was all about. They say that hope begins at home with charity. I hope I can fulfill all you require. I'm always fighting what it was all about. You and I didn't know what it was all about. You and I didn't know what it was all about. Aquí seguimos en La Isla de Encanta, programa número 437 con de Pedro, hablando de su nuevo EP y de otras cosas más. Acabamos de escuchar You and I. Cuéntanos quién es Bernard Fanning, Jairo. Pues es un cantante australiano, Bernardo. Yo le conocí por una chica, pues una amiga de aquí de Madrid, uh-huh. que me dijo que me voy a casar con un australiano. Yo, pues muy bien. Y es músico, ah, vale, guay. No pasa nada. Y un día le veo cantar, pues no canta mal ese chaval, lo hace bastante bien. Y al año así tuve la oportunidad de ir a la primera vez a Australia con Caléxico, el grupo con el que toco, aparte de Pedro. Y ya, pues tengo un amigo aquí, yo en plan naif, tengo un amigo que es músico, que se llama Bernard Fanning. Bernard Fanning es el cantante más famoso de Australia. ¿Qué me estás contando? De los 90, tiene la banda más grande. Le Paul Finger, y yo, ah, vale, muy bien. Pues, pues sí. Y luego, pues nada, pues era él. Uh-huh. Y, pero vamos así, café con leche, cañas, porque él habla castellano perfectamente. Qué bueno. Y bueno, pues tuvo la generosidad y el talento de darle luz a esa canción, ¿no? Uh-huh. Y mira qué bonita ha quedado. Pues mucho sí, bien. Ha quedado bien apañada. Powderfinger, que es el título de una canción de Neil Young y sí. Crazy Horse, es el que daba nombre a su grupo, que por lo que cuentas tuvo su momento en Australia, ¿no? Sí. Decía, bueno, ¿qué tal? Pues nada, me han vendido un par de millones de discos de el último disco. Yo, bueno, al primer achuchado un par de cañas. Vamos pues, a celebrarlo. Le fue. Sí, sí, le fue bien al chaval. Uh-huh. ¿Y ahora está aquí? ¿Vive en España? No, vive en Brisbane. Ajá. Sí, ahora vale, está en Brisbane. Vale. Vale, yo creo que se volverá a España, pero bueno, es que tiene su familia allí, entonces pues van y vienen. Uh-huh. Hace poco estuvieron tus amigos de Los Coronas por aquí. Sí. Nos contaron unas cuantas... Ah, claro, que ellos han estado allí. Sí, aventuras sí. Y les ha ido muy bien, ¿eh? Sí, ya nos contaron. Les decían que por qué tocaban flamenco, con pinta de rockeros. No, que tocamos surf. No, pero es que suena flamenco. Entonces la siguiente entrevista era como, bueno, entonces, ¿cuáles son vuestras influencias? Pues Camarón, tal. Esas cosas. Claro, les suena... Sí. No, nosotros no nos damos cuenta, pero nuestra forma de tocar pues tiene implícito claro, todos esos ritmos aire, y claro. Todo ese aire y... De verdad. Y está ahí. Uh-huh. Bueno, y aparte de todo hay que decirlo, los Coronas siempre, o bueno, en los últimos años, siempre han asumido que son un grupo de surf cañí. Cañí, sí. Yo sí, creo sí. Y ahí es donde está el la interés, gracia, ¿no? La gracia. La gracia del asunto. Pero no hemos venido aquí a hablar de los Coronas. No, tío. No, es ¿te cierto. ¿Te das cuenta, Umbral? ¿Dónde estás? Es cierto, sigue, ayúdame. Sigue presente, Paco, sigue presente, está Paco. Aquí. Está entre nosotros. Hombre, hay que decir que aunque no hayamos venido a hablar de los Coronas, hay una canción que haces a pachas con ellas en tu está novelico. Bien, está bien, está ahí. A nosotros nos sirvió para abrir el programa precisamente con, claro, con ellos. Claro, claro, si todo esto era... Entonces hoy no la ponemos ya, ¿no? No, hoy no la ponemos. Se podía repetir, pero... No, vamos a escuchar... Hay otras. Vamos a escuchar otras. Y aprovechamos. Sí, sí, sí, encontraréis también ese en el lago de los Coronas con Jairo, con De Pedro, en este Casualidades. Pero vamos a hacer a Jairo que nos cuente después de escuchar esta canción que va a sonar a continuación de Jiva o Jeva Alone. Geva Alone. Geva. Geva Alone. Pues. ¿Lo cuenta ahora o después? Después. Venga, vale. Vamos a escucharla primero. Sí, sí. Nos hacemos una idea. Sí, sí. Y luego nos cuentas, no das detalles. Así, a priori, la cosa se pone interesante. Se pone interesante. La canción se titula The Great Enlightenment. The Great Enlightenment. Y la podéis encontrar en su álbum In the Morning Light. Es el cuarto que ha sacado, el último hasta la fecha. Este es Geva Alone, por cortesía de Pedro. Por supuesto. Let's not wait until it's gone, my love, before we Estaba Guevarón. Muy bien, Jairo. Muy bien, ¿no? Pues este hombre es una gran figura en Israel. Para que veáis que no todo lo que se dice de Israel está mal, ¿no? O sea, hay muchas cosas positivas, mucho talento, mucha gente con ganas de construir cosas, ¿no? Bueno, ¿quiénes eran los que iban a Israel de festival? ¿Vetusta Morla era? Pues no lo sé, tronco. ¿Alguno de los que ha venido por la isla se iba de festival allí, tío? ¿Quién era? No recuerdo. Si era lo de Vetusta Morla. Pero sí, como que allí también hay una escena así... Yo he ido a tocar un par de veces, sí. Hay un crisol de culturas, bueno, pues de exagerado, ¿no? Entonces ahí la... Sales de España, sí. Y hay como mucho interés por la cultura. Es brutal. O sea, te montan en el avión... Y de hostia... Aparece y dice, uy, pero aquí también le dan al tema de la cultura. Sí, no sé qué pasa. Además hay una caza de brujas ahora. Es como, no sé, ¿qué está pasando? ¿Olemos mal o...? Hay algo. No los bufones, si es cuestión de pasta. Siempre ha habido bufones, pero ¿qué no nos dejan en paz? Tío, no pasa nada. Pues yo qué sé. En fin. Intentando exprimir a los más poderosos se van a por... Ahora han puesto exámenes a los músicos en la calle ya. Hostias. ¿Quieres tocar? ¿Pero tú das la tacha? Claro. ¿Y quién te está jugando? ¿El sobrino de... Dame fe. No Dios sé. Mío, de mi vida. No vamos a ningún lado. Por ese camino. Pero bueno. Pues sí. ¿Qué le vamos a hacer? Así está el patio. Y cada vez peor. En fin. Nos la están metiendo en vena, pero además en cuestión de poquísimo tiempo, ¿eh? Bueno. Sí, sí. Un amigo argentino me dice que casualmente toca mi banda. Para Machinri. No, ese es amigo tiene y me que decía hace dos años, macho, están haciendo lo que hizo Menem en 10 aquí en 3 años. Sí. Espectacular. ¿Qué dices, hombre? Que no. O sea, es así, que joder, no, hombre. Y lo estoy pensando ya, pero muy, muy seriamente. Curso acelerado de super neoliberalismo caníbal. Eso es lo que estamos viviendo, sí. Pero bueno, oye... Pero que hemos venido a hablar de mi disco, pero ¿qué está pasando eso que aquí? Que no se nos olvide. Antes de nada, unas cuantas cosas sobre Guevarón. El disco está grabado aquí en España, In the Morning Light, se titula. Y además de su talento, que creo que ha quedado más que patente con esta composición que acabamos de escuchar y esa voz, pues este hombre sabe rodearse también de estupendos músicos, Jairo. Sí. Léeme los créditos, anda, que no me acuerdo bien de todo, no me quiero dejar a ninguno. Estaban, pues eso. Saco el Thomas Monaghan, ¿no? De productor en este disco. Neal Casal, sí, Jeff Casal, Hill, fíjate. Daniel Hinman, en fin, gente de también de Se primera, le juntan, tío. A él, ¿eh? Es que él es un crack. Sí. Es un crack. ¿Y allí en Israel hay una escena pop como la que pueda haber aquí? O... Hay... Hombre, son 7 millones de personas. Hay mucha más. ¿En serio? Claro, proporcionalmente, sí. Hay la escena yasera es muy potente, la escena de música árabe es enorme también, yo qué sé, yo creo que las zonas de conflicto, las zonas de cuando hay tiempo de crisis se agudizan totalmente la creatividad, ¿no? Y es muy interesante. Yo os invito a todos los oyentes a que investiguéis un poco en internet y enseguida vais a encontrar. Hace poco falleció Eric Einstein, que es era uno de los cantantes que empezó a cantar en hebreo en un contexto fuera de música tradicional. Eric Einstein, escuchar lo que hace, como el Serrat así de allí, de la ¿no? época, así, espectacular. Okay. Nos quedamos con la coplilla también, y sobre todo nos quedamos con este In the Morning Light de Geva Alon. A ver qué tal están el resto de canciones, pero desde luego esta The Great Enlightenment promete, vaya. Promete. Ha quedado muy bonita y vamos a seguir escuchando música. Sí. Que le ha venido a hablar de su libro. Sí. Pues que no, de su disco. De Pedro. Que no se nos olvide. De Pedro. O sea, es que se os vais. Que no se nos olvide. Bueno, pues... Más cosas, venga. No todo... Pío, yo por lo menos creo deja que... Hablar, te das cuenta. Es un crack. Déjale. ¿Ya? Va a contar algo. Venga, va. Permiso. Sí, por supuesto. Que iba a decir que... Y sin él. Vale. Bien. Iba a decir que creo que es el primer músico español, que seguramente me equivoco y hay cientos de miles más, ¿no? Pero creo que es el primer músico español, Jairo, que graba con... Bueno, a lo mejor no, pero a mí me suena que sí. A lo mejor no. Vete a saber. Pero desde luego es uno de los músicos españoles, de los pocos músicos españoles, que habla una canción con Tony Allen. Pues no lo sé si soy, hombre, seguramente ha grabado con más gente, ¿no? ¿No? No lo sé. ¿No? Yo tengo mis dudas. Con este hombre, con muchísima gente. Ahora, de aquí de España no estoy yo tan seguro. ¿Con alguien de flamenco no ha hecho algo? Que puede ser. Los flamencos son gente muy... Puede ser. Habría que investigarlo. Muy aventurera. Muy... Desde luego el plantel de colaboraciones del álbum es alucinante, de Casualidades. Y que esté Tony Allen, que era el hombre que marcaba el ritmo a Fela Kuti... Para mí es un sueño cumplido, ¿no? Y es la colaboración menos natural en el sentido que es buscada de fan a referente musical, ¿no? Y no me podía imaginar nunca que iba a acabar tocando con él, ¿no? Entonces, pues hice algo tan ingenuo como mandar un mail. No me conocían de nada, pero le gustó la canción y dijo, bueno, vente a París a grabarlo. Qué guay. Ya está, o sea, no hay más. El que no lucha... No, el que no llora no mama. Exactamente. Si no luchas, vas a perder seguro. Pero si luchas, a lo mejor, suena la flauta. Te llevas el gato al agua. Vamos a escuchar este Bamako Talk de Pedro instrumental, sí. con Tony Allen. Y luego seguimos hablando del asunto. Muy bien. pasa? Nada, que estáis ahí pegando a la hebra. Estoy aquí con el Jairo. Estamos aquí charlando, estamos tío. Estamos comentando la jugada. ¿No os dais cuen de este... Se termina este Bamako Talk, esta conversación de Bamako o algo así? Pues está... El nombre viene al caso... Pero me estoy metiendo, te estoy cortando todo. No, no, por favor. Vale. Explícalo. Tú Jairo, cuéntanos. Mejor que pues, tú. Pues Tony me estaba contando... Tony, mi amigo Tony. Ya, ya. Después de la grabación, que fue bastante rápida, yo quería que durara más, pero este hombre tiene un poco de experiencia, entonces... Nada, es que duró la grabación lo que duró. Grabé dos canciones con él, una está en el disco y otra aquí. Y duró, pues, ¿cuánto duran las canciones? ¿Tres y tres minutos? Pues la grabación duró 15 minutos, algo así. Y luego estábamos en un café y me estuvo contando que Bamako es la ciudad más interesante, junto con Dakar, para ir del África Occidental, ¿no? Pero que estaba la cosa jodida porque estaban empezando los islamistas radicales a atacar el norte, que luego al final, bueno, pues Francia se ha metido ahí a parar un poco el tema, y yo ya estaba muy preocupado con el tema. No me extraña, no me extraña porque... Porque es un centro cultural y, claro, a eso es lo primero que van, ¿no? Uh-huh. Es un país musulmán, pero... Mali es un país musulmán, pero esta gente estaba... Vamos, es otra cosa. ¿No? Uh-huh. Igual en Senegal también pasa eso, ¿no? Que también son países de mayoría musulmana, uh-huh, pero que han tenido, pues, digamos, otro enfoque político, por así decirlo. O sea, no son extremistas en y se han podido desarrollar. Mira, Saria va, ¿sabes? Bueno, en fin. Uh-huh. Bueno, que la experiencia con Tony Allen, muy bien, ¿no? Muy bien, o sea, breve pero intensa. Que Tony y yo, ¿sabes? Que... como colegas. Oye, y una cosa, esto de... Oye, Tony, que si puedo grabar una canción contigo. Sí, vente para París y la grabamos. Ya a partir de ahí tú te buscas la vuelta, claro. Claro, exactamente. Uh-huh. Claro, claro. Eso ya, bueno, quiero decir, es parte de la producción del disco. Para mí es como pues una parte importante, ¿no? De la experiencia, del viaje musical para construir el sonido final del disco. Uh-huh. El viaje para mí también es un proceso, y ahí en ese viaje siempre surgen cosas. Y joder, y tanto, pues fíjate. Y te pasas todo el día de acá para allá y sacando discos, claro. Así. Así. No, pero es dinámica habitual, ¿no? Porque tú entre giras es cuando sacas los discos. No haces un parón para grabar un disco, sino que... No puedo. O sea, yo, no puedo. Pero no lo puedo, pero mi cerebro me está diciendo... Esta vez yo creo que voy a tener que parar, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Qué pasa? Es un poco exagerado, es que este año y medio no he parado. Llevo 20 días fuera de casa, una semana. 20 días fuera de casa. Pero siempre ha sido así, que yo recuerde... Sí, es que es un poco la imagen que yo tengo. ¿Qué tal, Jairo? Sí, pues nada, lo que pasa que como soy muy joven, ¿sabes? Sigo siendo joven, pues... Que, sí, ya, ¿no? Como que se va llevando peor. El tiempo pasa, aunque uno es joven, el tiempo pasa. Pero vamos, yo sí, yo tengo ese... Pero no me estoy quejando, ¿eh? No me estoy quejando. No, simplemente que el cuerpo, pues ya, yo qué sé. Hombre, se hace más complicado recuperarse. Estoy, ¿no?, más vago. Sí, también, se hace uno más comodete. O sea, que ya te pide el cuerpo parón para a lo mejor para un próximo disco. Bueno, un mes, estoy hablando de un mes o dos meses. No, parece. Sí, por supuesto, no es... Parón no, pero que en mis sueños, ¿sabes? Pienso en ese momento idílico en el cual puedo estar un par de meses o... Yo qué sé, en fin, pero no va. Que sería trabajando, que no sería un parón, que no, que pero sería... Mi manager, Javier Vacas, yo creo que no me va a dejar. Tiene que pagar la hipoteca, todavía está muy, ¿sabes? Habrá que hablar con el Javi, joder, que tiene un poco de cuartelillo. O sea, hay que mandarle un mes, sí, y le manda. Oye. De mandarla a la isla, de invitarle a que la isla, así más. Pues mira, hacer un monográfico de tres meses. Yo creo que desde que vinisteis con la vaca azul no ha vuelto. Bueno, vino con Sem Museum. ¿Cuándo vinieron todos? ¿No estaba él? No, era el único que no estaba. Ay, me cago en, es verdad, que no estaba tampoco. Era el único que faltó. Es verdad que estuvieron todos menos él. Qué cosa mala. Bueno, no pasa nada. Claro, hemos venido a hablar de mi libro. Perdona. ¿Qué estamos haciendo hablando de este? Nada, bueno, eso. Ahora seguimos hablando de tu libro, pero antes, eso, dile a Javi que se pase un día por aquí. Vale, eso lo diré. Y que nos cuente sus cosillas. Y vamos a escuchar otra de las canciones que nos ha traído Jairo hoy para compartir con todos ustedes. De momento, Canelita en Rama. Sí. Seguiremos en racha. Sí, sí. Ahora vamos a escuchar a Pez Mago. Vale. Escuchamos y luego Jairo nos pone el día. Muy bien. La canción que ha seleccionado para vuestro uso y disfrute es Amigos. Amigos de los que puedo contar, y no les quiero menos por ser más. Cuidan mis amigos de saber cómo me va y cuentan con mi oído de escuchar. Con todo, tengo en mis amigos un tesoro de los de antes. Todos y cada uno son diamantes. Son de aquí y otros de más allá del mar. Tampoco la distancia importa ya. Son la diferencia entre sentirme bien y mal. Mi dopamina natural. Con todo, tengo en mis amigos un tesoro de los de antes. Todos y cada uno son diamantes. Viajo y vivo con ellos, la única familia que elegí. Si tiembla la amistad no llego al sueño, tengo que llamarles sí o sí, sí o sí, sí o sí. Dicen que los años lo hacen todo más distante y que es mucho más difícil el cruzarse. No es este mi caso, los veo ahora más que antes. Tengo la fortuna de mi parte. Con todo, tengo en mis amigos un tesoro de los de antes. Todos y cada uno, todos y cada uno. Todos y cada uno son diamantes. Viajo y vivo con ellos, la única familia que elegí. Si tiembla la amistad no llego al sueño, tengo que llamarle sí o sí, sí o sí. Ahí está, Pez Mago. Pues Pez Mago es Lucas, que el otro día le dije en directo que llevamos 22 años tocando juntos, y dice, parecen 26. ¡Qué vida me das! Pues con Lucas se llevo colaborando toda la vida, haciendo multitud de proyectos, ¿no? Y ahora siempre solía ser su guitarrista y ahora es al revés. Y bueno, me acompaña en De Pedro, entonces veis que está haciendo un monográfico de los artistas que llevo de banda. Y bueno, este es su proyecto, que espero que os guste. Uh-huh. Pez Mago, acaban de sacar, bueno, este salió hace ya un par de meses o así, más o menos, si no recuerdo mal, ¿no? El disco de Pez Mago. Bueno, hace un año, pero no pasa nada. Hace un año salió esto ya, tío. Sí, sí, sí. ¡Uala! Lo dejo aquí en la radio, lo dejo aquí en la isla, ¿no? Estupendo, pues nada, pues... Para que es nuestro Cat Stevens. Pues eso, si os ha gustado este Amigos, pues ya sabéis. Para tan mayores. Como todavía nos va a dar tiempo a hablar un poco más sobre el libro de Jairo. Vale, muy bien. Preguntar. No, tío. No, antes vamos a escuchar a Olivenza. Vale, muy bien. Vale, venga. Vale. Bueno, y luego hay otro componente. Bueno, lo hablo ahora después, ¿no? Venga, después. vamos después. Me dijiste el corte 3, Prisión de Miraflores. Sí, venga. Venga, pues vamos a por él. Así ya pues tenemos a toda la familia completa. Sí, hacemos un compendio de músicos y sus proyectos, claro. de los que curran con De Pedro, ¿no? Exactamente. Sí. Decir que el disco de Pez Mago pues lo grabó y lo produjo él. Es que todo, se sepa. Te das cuenta. Al final también estábamos hablando de tu libro sin hablar de tu libro. Claro, porque... O sea, es el... Llevamos todo el rato hablando del libro y se... En el fondo... Sí, la cuadratura del los círculo. Los vasos comunicantes por aquí y por allá. Vamos a escuchar a Olivenza y ahora os contamos más cosas. Muy bien. Venga, vamos con ello. Esto es Prisión de Miraflores. Prisión de Miraflores. nada, ahí Olivenza, siguiendo un poco la línea y pauta de un poco de Pedro y de estos grupos que hemos ido escuchando por gentileza de Jairo. Que Olivenza, el grupo de Raúl Márquez, ya me he hablado de Héctor Rojo, de Lucas, de Raúl, de... y ya está. Ya es contentado. Porque Andrés a todos. Todavía no tiene nada. Pero bueno. Que déjale. Se prepare algo y lo pincharemos en su momento. Sí. En próximas ocasiones. Pues ahí queda eso. Ahí queda eso. Jairo ha dicho que el truco consiste en arrimarse a la gente que tiene cosas que contar y enseñar, a los que suelen ser mejores y le pueden enseñar a uno. Y como pueden comprobar, pues se aplica el cuento y lo hace de continuo. Con muy buenos resultados. Sí, en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos sí. La mayoría, ¿eh? Te das cuenta, ¿eh? Me gusta. ¿Qué te crees? Que no me entero. Qué pinchón, ¿eh? Qué pinchón. Hace bien. Bueno, hombre, si fuera un pleno al 15 tampoco tendría gracia, ¿no? No, en absoluto. No molaría tanto. Lo que en absoluto. Es el toma y daca. Sí. La búsqueda. El tuyo, la mía. Mi mujer siempre que voy a casa, ¿te gusta esa canción? No. Por otra más. Ahí reforzando. Gracias, cariño. I love you. Si yo voy fuera y me siento un mundo que toco muy bien y todo lo hago bien, y dicen, mal. Les has dado Riverita. Exactamente. No, mal que te digan que sí. Eso está grabado en el programa. Sí, señor. Hoy al sofá, majo. Bueno, nos tenemos que ir. Vaya, nos tenemos que ir. Lo vamos a hacer con otra de las canciones de este Casualidades de Pedro. Se titula El Pescador. Sí, señor. Es un tema instrumental. Pues va a servir como telón para nuestro programa número 437, el último de 2013. Ajá. No prometemos nada, ya veremos en 2014. Supongo que después de Reyes volveremos por aquí. ¿Mismas vistas? Se prevé que sí. Sí, yo creo que sí. Sí, a lo mejor encontramos una paya alternativa, pero de momento es la que nos funciona a piñón fijo. Está bien. Jairo, muchas gracias. A vosotros. Un placer. Que descanses. Me quedo aquí mismo. Hazte fuerte por ahí debajo del cocotero. Muy bien. Hasta luego. Que vaya muy feliz bien. Feliz año. Venga, aupa. Julito, majo. Pues eso, como decía Jairo, feliz año, que tengan ustedes una buena entrada y salida de año y que pasen unas felices fiestas. Ya volveremos por aquí. Se nos encontrará. Hala, a darle al polvorón. Venga. Al polvorón, ya saben. Poterrones. Hasta luego.